solcita. Hoy muy sola llorando estás, pastorcita, hoy abandonada. Sin consuelo en el campo estás, sin consuelo en el campo estás. ¡Epa! ¡Orvalente! ¡Ahí, ahí! Que nunca vino, se me fue.